El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw a car crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. .306 Deportes, un sentimiento. Hey now, baby. Let the world. Yeah, yeah, darling. Let the we'll the shore when there's nobody. I'll be your man. Yeah, I'll be your man. Time gets tough. Oh, they get tougher. Hold on to me. I got you, darling. Yeah. 'Cause I'm the one who's gonna show when there's nobody. I'll be your man. I'll be your man. Estás escuchando The Blues. Hola amigos y amigas, es un placer nuevamente estar comenzando este año 2012 con The Blues. Realmente ya nos hacía falta estar con ustedes, acompañándolos en esta franja que realmente se ha convertido en la franja favorita del blues para muchos de nuestros oyentes y seguidores a través de la red, de las redes sociales, donde escuchamos lo mejor del blues y con muchas sorpresas para este año. Quiero darle la bienvenida a mi gran amigo y compañero de The Blues, Lucho Martínez. Lucho, qué gusto estar de nuevo por acá. Dani, ¿cómo le va? Muy contento en esta segunda temporada de Blues. Quiero decirle a la gente que el horario final incambiable es miércoles de 9 a 11 de la noche, por 306 Radio y 306 Deportes, va por las 12 emisoras. Vamos a ir por las 12 emisoras y va a ser nuestro horario, lo vamos a respetar porque ante todo ustedes, nuestros oyentes, se merecen todo el respeto. Me acompaña hoy mi hijo Lucas, como ya lo había hecho en la temporada anterior, también un gran amante del blues y a quien le gusta mucho el grupo que tenemos hoy. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, a Lucas le encanta este grupo y creo que a muchos de nosotros nos fascina, porque es una de esas bandas que surgió a comienzos de la década del 2000 y se ha convertido en un hito dentro del blues rock y dentro del género del rock and roll. Hoy vamos a tener de invitados a The Black Keys, de quien ya tuvimos la oportunidad de escuchar tres temas de su primer álbum, el álbum debut de esta banda de Akron, Ohio, cuyo nombre era The Big Come Up. Este álbum salió en el año 2002 y como ustedes pudieron escuchar, parecía el álbum, podría confundirse con el álbum de cualquier grupo o intérprete blues de los años 50, 60, por el estilo, por la voz desgarrada de Dan Auerbach y la batería del señor Patrick Carney. Escuchamos los temas Busted, que es original del señor Earl Burnside, un bluesero de vieja data que ya falleció, un bluesero que nació en el año 26 y murió en el año 2005, oriundo de Holly Springs, Mississippi. Como vemos, The Black Keys es un grupo influenciado por el blues de Mississippi, Lucho, por esa zona del blues del Delta. Dani, es increíble el nombre de la banda, el significado, ¿no? ¿Cómo fue que surgió? Hay dos versiones, ¿no? Hay como dos teorías del nombre. Una de esas es que un amigo de la banda que parecía esquizofrenia, a la gente que no veía bien por su enfermedad le decía Black Keys. Sí, entonces ellos como que tomaron el nombre de eso, de que todo lo que no estaba bien era Black Keys. Exacto. Y la otra no la sé, Nicolás. La otra teoría es por las teclas negras del piano, Lucho. Claro. Entonces, como el señor Auerbach es el compositor, el cantante, guitarrista, bajista y pianista de los Black Keys, También dice la otra teoría que le puso el nombre basado en el color de las teclas del piano. Ambas tienen onda. Tienen onda, e igual las dos son historias bastante particulares para lo que hemos escuchado, historias y anécdotas del blues. Sí. El segundo tema que escuchamos fue Do the Rump, que es del gran Junior Kimbrough, tal vez el más grande ídolo de Black Keys. De hecho, ellos hicieron después un EP, si no estoy mal, un Special Product, llamado así, Junior Kimbrough, en el que hicieron un homenaje a los temas más famosos de este blusero negro norteamericano, que nació en el año 1930 y falleció en el año 1998. Este músico, al igual que Earl Burnside, era del norte de Mississippi y se hizo famoso tocando con músicos como Tony Russell y John Lee Hooker. Como vemos, los señores de Black Keys, Dan Auerbach y Patrick Kearney, desde que empezaron, porque eran muy jóvenes, Lucho, cuando grabaron este disco tendrían 21 o 22 años, algo menos, ya tenían unas raíces bastante fuertes de lo que era el verdadero blues, el blues tradicional y el blues clásico. Han ido evolucionando, como decía Lucho. Sí, es increíble, porque uno no reconoce, digamos, el último disco de ellos, que se llama El Camino. Uno pone los dos y uno realmente diría que son dos bandas distintas. El Camino es un disco mucho más hacia el lado de la psicodelia de San Francisco, ¿no? Sí, Lucho, sí, exacto. Un poquito más ya ácido, más... Es para escucharlo, no en sano juicio, diría un amigo mío. Pero me encanta, el Camino me gustó. Es que ellos tienen onda, todo lo que hacen lo hacen chévere. A muchos no les ha parecido el mejor disco de Black Keys. He leído muchos reviews de la gente en la que no cree que El Camino sea lo mejor que ha hecho Black Keys. No tomaron un buen camino, pero a mí me parece una evolución musical. Me parece que es un buen disco. Hay que escucharlo varias veces igual. Parece que hay que saberlo disfrutarlo. Exactamente. No hay que acelerarse. Y la música subjetiva, entonces, obviamente, los hard fans de Black Keys, realmente de pronto no les gusta mucho porque van evolucionando y van llegando a nueva gente, que eso es lo que en veces molesta. Pero Lucho, eso pasa siempre con muchas de las bandas. Con todas. Alejándonos un poquito del blues, acuérdese, Lucho, cuando nosotros que crecimos escuchando U2 y la banda hasta finales de los 80s con el estilo que venía post-punk. Siempre, post-punkero y todas estas canciones de New Year's Eve y todos estos temas fantásticos. Y llegaron los 90 y rompieron con su Rupa, que era un disco totalmente experimental, producido por Brian Eno, y la gente lo recibió en un comienzo con mucho rechazo, con mucho como, uy, ¿esto qué fue? Sí. Acuérdese, Lucho. Entonces, creo que este mismo fenómeno se vive en muchas bandas, lo ha oído Pink Floyd, lo han vivido todas, las no conozco más grandes. Una banda en que el sea mundo, grande, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, grandes bandas, no podemos hablar. Siempre es que mencionar a las de... Pero sí. No conozco una gran banda que haya sufrido un periodo de cambio y que la gente no lo haya cuestionado. Todas. Sí. Led Zeppelin, Pink Floyd, Rolling Stones. De ahorita están cuestionando el nuevo acordeonista de Silvestre Dangond. Ay, Dios. Eso lo hablaremos para la cuarta hora de blues, sí. Como siempre. Bueno, Lucho, ¿con qué nos vamos? Pero es el tercer tema que escuchamos, ya fue el primer tema original del disco, compuesto por ellos, que se llama I'll Be Your Man. Ese sí fue una composición de los señores Auerbach y Kearney, de los cuales hablaremos en el siguiente segmento. Ahora nos vamos con otros tres temas, Lucho. Countdown, The Breaks y Run Me Down. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I sort of had a crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Time you breathe, kinda call me baby, ever. lean forward slightly, look straight at the speaker, and listen with a sparkle in your eye, as though you might be thinking, gee, this is the most wonderful thing I ever heard in all my life. Y en tu corazón, tres. Run me down, little winners. Run me down, little springs. Got to the place. Can't do a goddamn thing. But after a while, he ain't gonna run me down anymore. Down in the city, coming down on the farm, coming with your eyes and your hidden charm. But after a while, you ain't gonna run me down anymore. I'm too far to you. Don't do for me. You'll run me down where you want me to be. But after a while, you ain't gonna run me down anymore. Thank you. Estás escuchando The Blues. Seguimos en The Blues con el especial de Black Keys. Muy bien, hijo. Lucho, escuchamos otros tres temas, como habíamos dicho, Countdown y The Breaks, que son composiciones de los señores Auerbach y Carney. Y el tercer tema que escuchamos fue Run Me Down, que es un tema compuesto nada más y nada menos, Lucho, que por el gran McKinley Morganfield, que usted sabe que es Muddy Waters. De Muddy Waters ya hemos tenido la oportunidad de hablar en varias en otros programas, entonces pues no vamos a detenernos en ellos. Bueno, The Black Keys, como les dijimos, es una banda americana que se formó en Akron, Ohio, en el año 2001, y que está compuesta por Dan Auerbach, guitarrista y vocalista, y el señor Patrick Carney en la batería. El grupo comenzó como todos los que empiezan a hacer blues y rock en los Estados Unidos, como un grupo independiente, que se conocieron en el colegio y de ahí pues ya siguieron tocando y haciendo su carrera. Danny, The Black Keys editó su primer álbum, The Big Come Up, en el 2002. Fue seguido después de Thick Freakness en el 2003 y Rubber Factory en el 2004. Bastante prolíficos, ¿no, Lucho? Sí, igual ellos son de hacer hartos discos, disco por año. Sí, ellos son de disco por año. Llevan 7, ¿no? Llevan 7 discos, sí, señor. No son muy de discos en vivo porque no tienen... Que uno consiga así en el mercado, creo que uno o dos discos, ¿no? El iTunes Sessions, que es especial, igual que no es en vivo, sino es en un salón especial tocados. Es tocado semi en vivo, sí. Porque no hay gente, pero tocan en vivo ellos las canciones y no más. Y tocaron en Lollapalooza, hay todo un booklet que de Lollapalooza de ellos, pero no, ellos todavía no han sacado un disco en vivo. Durante la década del 2000 los Black Keys grabaron con el sello Nanosash, que debe ser un sello bastante independiente. Dicen que es un sello más para grabación de festivales y todo este tipo de cosas. Como dúo realizaron en el año 2008 con este sello el disco Attack and Release también, Lucho. Este fue el primer álbum producido por Danger Mouse, con quien están trabajando desde ese entonces. Y tal vez a eso debemos ese cambio en el sonido que ha tenido Black Keys a partir de precisamente ese disco Attack and Release. Y después el Brothers y El Camino, que han sido mucho más experimentales y se han dado muchas más libertades musicales. Si usted se da cuenta, Lucho, le han metido mucho más piano, le han metido mucho más... un estilo de música a los San Francisco, a los años 60, a los psicodelia. Danger Mouse, hay que decirle a la gente que es un productor que produce grupos de hip hop, sí. Produce mezclas, es un tipo prolífico y sí, se le nota el cambio. Realmente en Attack and Release es el disco que a ellos los lleva a la fama, sí, el reconocimiento de toda la industria musical. Fue cuando se volvieron comerciales realmente. Exactamente. Digamos que los otros eran más músicos de culto, muy poca gente sabía que existían. Realmente aquí era muy difícil saber que Black Keys existía. De hecho, si miramos grupos como Black Keys, no hay muchos, Lucho. Tal vez The White Stripes sea como lo más similar en sí. Cuanto a música y estilo. Y tuvieron mucho más reconocimiento que el que tuvo Black Keys hasta ahora. Claro, además hay que decirlo que, como el nuestro, ¿no? Que Black Keys son mejores músicos que totalmente, The White Stripes. Totalmente. The White Stripes es mucho más chatarrero, mucho más punk, mientras que lo de Black Keys es mucho más trabajado y tiene mucho más armonía y mucho más virtuosismo. El señor Auerbach y Carney se conocieron cuando tenían 9 años, hermano. Vivían en el mismo vecindario en Akron, Ohio. Iban a la escuela Firestone, que fue donde se hicieron amigos. Y Auerbach venía de una familia con una tradición bluesera impresionante, Lucho. Entonces, por parte de la mamá, muchos de sus familiares habían sido músicos de bluegrass. Entonces tenían una buena colección de vinilos, que fue donde el señor Auerbach empezó a descubrir su amor por el blues. Y ahí fue cuando realmente se entusiasmó escuchando al señor Junior Kimbrough, que fue su mayor inspiración. Él decía que lo escuchaba muchísimo y que no solo lo escuchaba, sino que se dedicó a estudiar al señor Junior Kimbrough, el señor Auerbach. Y de ahí fue donde tomó ese amor por la guitarra y empezó a tomar en serio el tocar guitarra. Y esto ya fue en la universidad de Lucho, increíble, ¿no? Sí. Que antes tocaba como por diversión y todo eso. El hombre confiesa que fumó marihuana durante el high school y era el capitán del equipo de soccer de, de su no, colegio. Yo creo que ellos han consumido hasta... Yo creo que la siguen consumiendo, sí, de vez en cuando, sí. Pero bueno, eso no, no es... con tal de que no le hagan daño a nadie, igual no vamos a hacer nosotros acá un debate moralista. No, no, para acerca nada. Acerca de las drogas. Le cuento, Dani, que sí. The Black Keys ha estado nominado en varios años como uno de los mejores actos en vivo por la revista Rolling Stones. Sí. Entonces... esperamos que los empresarios colombianos... Uy, ojalá, hermano. ...deberían traerlos para un festival de esos que hacen. ¿Ellos no han estado por Latinoamérica o sí? Creo que en Argentina estuvieron en un festival que es Pepsi Music. Sí. Pero no más. Seguramente en Argentina y Brasil, que son las y Chile, que son las plazas más interesantes para los artistas extranjeros. Bueno, Lucho, vámonos con otros tres temas y después seguimos hablando de este extraordinario dúo. Entonces vamos con los siguientes tres temas de Big Come Up, que son Living Trunk, Heavy Soul y She Said, She Said, un disco original de los Beatles. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Bluest en 306 Deportes. Well, I saw a tired crown, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Run me down in the winter, run me down in the spring. Got to the place, can't do a goddamn thing. But after a while, ain't gonna run me down anymore. Slow me down in the city, slow me down on the farm. Slow me with your eyes and your hidden charm. But after a while, you ain't gonna run down anymore. I do for you, you don't do for me. You run me down where you want me to be. But after a while, you ain't gonna run me down. Estás escuchando The Blues. We'll be right back. Honey, come to me. Thoughts of her, don't let me be. Go to the valley, climb the hill. Whatever it takes, darling, you know I will. Hey, my darling, you hear me so, darling. You hear me so, darling. You hear me so, darling. You hear me so, darling. Hear her calling. I won't get tired, won't go astray. I hear her calling, call my name, hey, my darling. Hear me so, darling. Hear me so, darling. Hear me so, darling. Hear me so. Just my calling. Just my kind, your heavy soul. Next to me, heart's on fire. Get no sleep, drive all night. Estás escuchando The Blues. Bueno, escuchamos tres extraordinarios temas de este álbum que realmente me fascina, Lucho. Además me fascina porque es un álbum que grabaron los Black Keys con su propio dinero, con sus propios recursos, grabando en el basement de la casa del señor Carney y en una fábrica abandonada, Lucho. Haciendo sesiones ellos dos sin un productor externo, ellos produciendo, ellos haciendo todo, la mezcla, todo. Entonces realmente es algo... Acá me preguntan vía Twitter, sí. ¿La batería quién la toca? La batería la toca Patrick Carney. ¿Y la guitarra? Dan Auerbach, y el piano, todo, o sea, lo demás lo toca como Auerbach. Lenny Kravitz. Y lo compone Auerbach, es el compositor de las canciones. Escuchamos los temas, Lucho, Living Trunk, que es un tema tradicional de blues, ¿no? De esos que no se conoce la autoría, pero que ha venido de generación en generación, como muchos otros que hemos escuchado. Escuchamos Heavy Soul, que es un tema original de ellos, y She Said, que es un tema del señor John Lennon, que como todos los temas de los Beatles de la década de los 60, aparecía acreditado a Lennon McCartney, pero que fue compuesto por el señor John Lennon y lanzado en el año 66 dentro de su álbum Revolver. Lennon describió esta canción como una canción ácida y cuya letra fue inspirada en un viaje que hicieron de LSD con el actor Peter Fonda. Entonces se inspiraron en Peter Fonda y en su reacción con el LSD durante un viaje que hizo con los miembros de los Beatles en el año 65. Qué buena historia, ¿no? Oiga, sí, pero venga, me gusta más la versión de Black Keys que la de los Beatles. No, es fantástica la versión de Black Keys, fue una cosa increíble, verdad. Este disco que fue lanzado como un EP inicialmente, tenía dos canciones de Black Keys, tenía Living Trunk y She Said, era un EP lanzado por el sello Isota Records y solo se produjeron 1,000 copias de este EP inicialmente. O sea, de culto y de colección. De culto y de colección, y debe ser genial tener el vinilo, porque es un vinilo, Lucho. Debe ser espectacular poderlo conseguir. Hablemos un poquito de Akron, Ohio, Lucho. Akron, Ohio es una ciudad, creo que es la quinta ciudad, si no estoy mal, en población de la ciudad de Ohio, Lucho. Y veíamos que en Ohio encontramos grandes bandas, ¿no, Lucho? Hablemos de ellas. The Pretenders. ¿Qué otra banda? The Isley Brothers. The Isley Brothers, que son de los grandes de la música negra. Pero hay una en particular, Lucho, que sé que a usted y a mí nos encanta. Nine Inch Nails. Impresionante. El gran Trent Reznor es un oriundo de Ohio, Lucho. Gracias a Nine Inch Nails, el industrial y la música electrónica con el rock se hicieron famosos. Así es, gracias. Y ahora se dedicó a hacer bandas sonoras de películas y ya se ganó un premio Oscar. Con la de Facebook, la entrega con la red social, pasada, ¿no? Con Red Social. Y volvió a trabajar este año el señor Reznor con David Fincher en la versión norteamericana de la serie Millennium, ¿no? ¿Sí? Girl with the Dragon Tattoo es con música del señor Trent Reznor. Pero bueno, eso lo hablaremos cuando relancemos Sonorama, Lucho. Que vamos estamos a lanzarlo. Esa es la sorpresa de este año. Esa es la sorpresa de este año, volver con Sonorama. Voy a leerle, Lucho, unos apartes de un artículo de la revista Rolling Stone acerca de los Black Keys. Se podría decir que son el dúo de moda, pero eso no deja de ser una soberana tontería cuando se habla de esta banda estadounidense formada en 2001 y que lleva varios años recorriendo de cabo a rabo la geografía estadounidense con un objetivo: propagar la verdad del blues moderno. Estos son The Black Keys, y este es su último disco, El Camino, recién publicado, que se ha colocado in extremis entre los mejores del año. Para los críticos, Lucho, El Camino sí, sin duda, ha sido un disco realmente bueno, un disco realmente exitoso. Pero, como todo, ¿no? Para los fans... Es difícil porque... Es difícil aceptar los cambios, ¿no? Sí, señor. Dice la revista Rolling Stones, ¿quiénes son y de dónde vienen? Originales de Akron, Ohio, Dan Auerbach, de 32 años, y Patrick Carney, de 31, se conocen desde que tienen memoria. Sus hermanos mayores eran colegas y con 16 años Dan y Patrick ya salían juntos. Aunque no salíamos mucho de juerga, ha declarado Dan a Rolling Stone, yo solía ir a casa de Patrick con mi guitarra y amplificador para dar por culo en el sótano de su casa, admite. El nombre de Black Keys, las claves o las teclas negras, tiene dos significados. Está inspirada en un amigo de la banda que tenía esquizofrenia y usaba ese término para describir a la gente que no estaba bien del todo, y también se refiere a las teclas negras del piano, las que suelen utilizar para interpretar el blues, como lo habíamos contado, Lucho, anteriormente. Aquí hablan de sus fans, Lucho, creo que usted tiene más información, entonces lo... Mire, siendo un grupo tan joven y realmente sin el padrinazgo que han tenido otras bandas, mire la gente que lo sigue. Nada más ni nada menos que los raperos de Outkast. Tom York de Radiohead. Uf, monstruo. Robert Plant, el cantante de Led Zeppelin. Sí. Billy Gibbons de ZZ Top. Nadie, ¿no? Increíble. Kirk Hammett de Metallica. Bueno. Los Arctic Monkeys, que son una banda muy reconocida muy buena, en indie. Muy buena. Todos son fans de Black Keys. Bastante ácidos también. Sí. John Peel, que tiene un programa muy famoso en Inglaterra que se llama Peel Sessions, que sacan discos de... Eso es como el BBC Sessions, sí, que los llevan a hablar y a tocar. Sí. Como el Storytellers de VH1. Que es muy, muy bueno. Y muy famoso. O sea, van desde bandas de rock hasta de grindcore. O como el Jules Hollands. Exactamente. El Jules Hollands, que es extraordinario también. Exactamente. Entonces, realmente son reconocidos por no solo por la comunidad rock y del blues, sino por gente de otros géneros. Sí. Dice que suenan a... Si no fuera por The John Spencer Blues Explosion... No habría existido The White Stripes, dice la revista Rolling Stones. Pero para todo eso fue necesario que naciese Howlin' Wolf. El de Mississippi fue uno de los padres del blues. Los Black Keys suenan a la suma de todos ellos. Blues analógico, moderno y visceral. Estoy totalmente de acuerdo. Además, una cosa. Ellos utilizan instrumentos analógicos. Sí. O sea, ellos no son efectistas. O sea, utilizan la tecnología, pero también utilizan instrumentos analógicos que hacen un sonido especial y espectacular para mi gusto. Es extraordinario. Yo creo que, de hecho, el que Tom York de Radiohead los tenga entre sus favoritos es porque si usted escucha Radiohead, Lucho, siendo un grupo impactante por los sonidos que han conseguido y todo esto dentro del pop inglés y dentro del género alternativo, Radiohead es un grupo muy básico, Lucho. Sí, claro. Usted escucha, el otro día que hablábamos de las mejores canciones de Radiohead, que yo dije que You and Whose Army para mí era la muy mejor. Buena. Usted escucha esa canción y es una canción supremamente básica. Claro, lo que pasa es que algo que tiene el Radiohead y que de pronto también pueden tener los Black Keys es la atmósfera. Ellos llevan las canciones, así sean básicas, porque son básicas, digamos, uno escucha estas canciones del primer disco de ellos, y son canciones que serían fácil de tocar, sí, pero tienen una atmósfera y una onda y tienen como una mística especial que los llevan a donde los llevan. Sí, no, y la voz, por ejemplo, yo leí el otro día una crítica cuando me puse a investigar sobre The Big Come Up, el primer álbum de Black Keys, y leía una crítica en Amazon de un duro del blues, y el tipo decía que no podía creer que ese joven en ese entonces, es del año 79, tenía en ese entonces 21 o 22 años, Dan Auerbach, tuviera una voz como si hubiera tomado whisky, fumado cigarrillos puros desde que tenía 10 años, porque el tono de la voz de Auerbach es el tono de la voz de un blusero tradicional, del blusero del Mississippi, que se sienta en el porch. De los negritos que hablamos nosotros acá. Una voz de esas que de los eran esclavos. A punta de whisky, hermano. Exacto. A lo David Corden. A mí una vez un amigo me había dicho que de Black Keys se le hacía algo muy parecido a Tom Waits. Es algo muy parecido, o sea, a Tom Waits, y la voz uno la reconoce, uno dice, oiga, tienen algo muy parecido. O a Johnny Mitchell. Y a Johnny Mitchell, exactamente. O a Patti Smith. O Patti Smith, fantásticos. O sea, si uno los compara a ellos, mire eso. ¿Y qué me dice el gran de este loco de Velvet Underground, hermano? Lou Reed. De Lou Reed, que acabó de sacar unas voces así viscerales, voces como... Sí, que han sufrido, digamos. Que han sufrido, sí. Exactamente. Bueno, Lucho, vamos con los dos temas y volvemos para hablar del señor Patrick Carney, porque no hemos hablado mucho de él. Entonces nos vamos con Them Eyes, Journey y Brooklyn Bound. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I sort of gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Estás escuchando The Blues. Bueno, escuchamos otros tres extremos, Them Eyes, Journey y Brooklyn Bound, del álbum The Big Come Up, el álbum debut del dúo The Black Keys. Vamos a hablar ahora del otro integrante de The Black Keys, que es el señor Patrick Kearney. El señor Patrick Kearney nació el 15 de abril de 1980, es un año menor que su compañero de banda, y es un baterista y multiinstrumentalista que siempre ha estado con los Black Keys, a excepción del año 2009, cuando creó su propia banda llamada Drummer y lanzó un disco llamado Feel Good Together. Hay que conseguirlo, Lucho, con el sello Audio Eagle Records. Hay que conseguirlo, a ver qué. No, hay que conseguirlos todos. Sí, pero por lo general, cuando estos músicos sacan discos como solistas, son buenas creaciones porque son muy personales, son discos bastante íntimos, como los que ha hecho el señor Keith Richards de los Rolling Stones, que sin ser muy comerciales son unas verdaderas obras de arte. Como pasa con muchos grupos. Como pasa con muchos tienen grupos que sacan discos para vender. No los conoces, sí. No, para vender, y después sus proyectos personales, que son mucho mejores, lo sacan muy poquitas copias o underground. Kiss en su momento tuvo un disco de cada uno de los integrantes, ¿no? Kiss es como si, no sé... No, Kiss tiene lo suyo, Lucho. Kiss tiene un mercadeo impresionante. Tiene lo suyo. Bueno, después del divorcio de los padres del señor Patrick Kearney, también originario de Akron, Ohio, cuando él tenía 8 años, Patrick vivía dividido entre su madre, Mary Stormer, y la otra parte de su tiempo con su papá, Jim Kearney, quien se había mudado a un vecindario en West Akron. En este vecindario conoció al señor Dan Auerbach, con el que jugaban fútbol normalmente y con el que compartían, pero con quien no se hizo amigo hasta que ingresaron a high school. Como adolescente, Kearney estaba influenciado por bandas como Pavement, una banda californiana de música alternativa de los años 80 y 90. Tengo 3 discos de ellos yo. Por el gran Captain Beefheart, que no era una banda, sino era el señor Don Van Vliet, más conocido con el nombre artístico de Captain Beefheart, y que también fue un músico, un autor del género alternativo, y que realmente tenía una particularidad, Lucho, y era que incluía en su música la armónica, el saxofón y muchos instrumentos de viento, algo más o menos parecido a lo que intenta, que sea, suena irrespetuoso a lo que hace con mucha categoría el grupo Beirut, precisamente el que hablábamos esta mañana. Podríamos decir que es algo muy similar a lo que hacía Captain Beefheart. Y también el señor Kearney estaba muy influenciado por un grupo de su pueblo, de Akron, Ohio, el grupo Devo, grupo de bastante éxito en el género alternativo y post-punk de los años 80 y 90. Tal vez cuyo éxito más de mayor recordación es Whip It. Ellos también tuvieron alguna vez una versión de un tema de los Rolling Stones, Satisfaction, si no estoy mal, en uno de sus discos, y es una versión bastante interesante de escuchar. Se la recomiendo, Lucho. Sí, I Can Get No Satisfaction, que es de uno de sus álbumes más famosos de la agrupación Devo. El señor Kearney, pues, siempre tuvo un gusto por la batería. Y ya estando en el high school, pues descubrió que Dan Auerbach era un amante del blues y conformaron los Black Keys, Lucho. Conformaron los Black Keys y decidieron ellos mismos, sin ayuda de nadie, grabar y lanzar su álbum, el cual estamos escuchando, The Big Come Up, considerado un disco de garaje, pero un disco sin duda que vale la pena tener en la colección, Lucho. Sí, usted sabe que Life in Austin está editado de 2006. No. En vivo, hay que conseguirlo también. Hay que conseguirlo. Yo creo que tengo alguno en vivo. Venga y le digo, Lucho, cuál tengo en vivo de ellos para recomendarle a la gente. Tengo Life at Paris del 2010. Es el disco en vivo. Pero es un booklet ese. Que tengo es un bootleg. Muy bueno, eso sí tiene un sonido perfecto, pero es un bootleg, sí. Bueno, le cuento que tienen 7 discos en estudio. Sí. El que escuchamos ahora es The Big Come Up del 2002. Después sigue Tick Freakness del 2003, que es el que vamos a escuchar más adelante. Sí. Sigue en el 2004 Rubber Factory. Sí. En el 2006 sacaron Magic Potion. Que fue un como un EP, ¿no? Fue un Special Product también, ¿no? Fue un álbum largo como tal. Pero ahí descansan buen... 2 años. Sí. Y sacan en el 2008 Attack and Release. Que es fue, el... fue la locura. O sea, los críticos se fijaron en ellos gracias a Attack Él ganó and Release. Ellos ganaron 3 Grammys con ese disco, ¿no? Con Brothers. Ganaron 3 Grammys. Sí, Brothers, que ya fue como su consolidación ópera prima, digamos. Total. Sí, ya. Brothers fue... realmente un disco Brothers, fantástico. Brothers en el 2010 y el último que es El Camino, que es en el 2011, que es el reciente, el del año pasado. Sí, así es. Dice la historia del señor Patrick Carney, que es un hombre bastante frentero, Lucho, pero bastante, bastante. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, un tipo de esos que va diciendo lo que piensa. Y dice Carney en una entrevista para la revista Rolling Stones en su versión norteamericana, que el rock and roll está muriendo como consecuencia de la gente que cree que Nickelback es la mejor banda del mundo. Lo dice así abiertamente. Me perdonarán los peluqueros, pero para mí Nickelback es banda de peluquero. Así es, y entonces dice él que lo peor que le puede pasar a una banda, y en el caso de ellos, es que les digan que son la banda de rock más grande del mundo. Que cuando alguien les dice eso, él abiertamente les dice, fuck you. No, obviamente. Fuck you, honestly fuck you, dice él. Dice que... si pensaran en ser la mejor banda del mundo, no sería nadie. Que lo hacen porque realmente adoran la música, adoran el rock and roll y lo sienten con pasión. Pero que la banda que se dedique a pensar que quiere ser la mejor del mundo, seguramente va a fracasar, dice. Yo también creo. Señor Carney. Bueno, Dani, ¿con qué seguimos? Bueno, Lucho, vamos a cerrar el álbum de Big Come Up con un tema un poco extenso, que se llama... 204 years before your time, Lucho. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I thought I'd gone, but I'm out on the road again. I'm on the road again. But there is one voice that has never been heard before. The voice of old Mr. World himself. The way he might sound if he could speak to us in our own language. Mr. World, how was this wonderful orderly earth of ours formed in the first place? And how long has it been going on? The planet you call home. Scientists believe I'm at least 4.5 billion years old. We'll be right back. Estás escuchando The Blues. If you wanna go and leave your man, go on, I'll understand. But then the night gets dark, all is still. Estás escuchando The Blues. Seguimos en The Blues con el especial de Black Keys. Bueno, Lucho, empezamos a escuchar el segundo álbum de la gran banda de Black Keys, llamado Thick Freakness, que fue lanzado en el año 2003 y que tiene algo muy particular, Lucho. Se grabó en un solo día. Fue grabado en un solo día en el sótano de la casa de Patrick Carney. ¿Qué tal eso, no? Escuchamos los temas Everywhere I Go, Heart Row y Have Loved Will Travel, todos composiciones originales de Dan Auerbach y Patrick Carney. Este disco Thick Freakness, obviamente, pues venía del gran éxito de un álbum independiente como fue The Big Come Up, que se convirtió en un álbum de culto y fue muy bien recibido tanto por los críticos como por los músicos, que empezaban a preguntarse quiénes eran este par de tipos de Akron, Ohio, y cómo podían hacer este tipo de música tan increíble. Voy a leer una frase, Lucho, para nuestros amigos de The Bluest, para recordarle las raíces del blues y los orígenes de esto. La gente me sigue preguntando dónde surgió el blues, y todo lo que puedo decir es que cuando yo era un muchacho, siempre estábamos cantando en los campos. En realidad no cantábamos, ya sabes, gritábamos, pero inventábamos nuestras canciones sobre cosas que nos estaban sucediendo en aquel momento. Y creo que es ahí donde empezó el blues. Esta es una frase del señor Sam House, que la dijo en el año 1965, uno de los grandes músicos de blues, Lucho, de todos los tiempos, el señor Sam House. Impresionante, ¿no? Sí, señor. Saluditos, Dani, toda la gente que nos escucha el primer programa de la segunda temporada de Blues. Por supuesto, primero a nuestros oyentes, a quien nos debemos, a la gente que participa con nosotros en The Blues. Un saludo muy especial. Qué rico volver a estar en este espacio. Queremos más participación de ellos, por supuesto. Los invitamos a que nos escriban a nuestro Twitter, al Twitter Lemasa. Lemasa CDLM, arroba, y el suyo es... Y el mío es arroba DPP74, entonces nos pueden escribir ahí. Vamos a estar contestándoles en todo momento. También nos pueden escribir a arroba 306 Radio y arroba 306 Deporte. Sí, y sus aportes son lo más importante. Queremos que nos sugieran grupos, bandas que quieran escuchar, temas, historias, anécdotas, todo es bienvenido y ustedes hacen parte de este programa. Quiero saludar como siempre a mi familia, a mis padres, a mi hermano Rafael en Barcelona, a mi hermano Andrés y su esposa, mi hermano Fabián, a la gente de Sintel, un saludo muy especial, a mis niñas Carolina y Melissa, a Natalia, a Jefferson, un saludo bien, bien especial, bien grande. Y espero que nos sigan este año en esta nueva temporada de Blues, al gran Javier Núñez en el Toronto Film Festival, Andrés Zambrano, que creo que nunca nos escuchará. Ni nos escuchará, pero no entenderá. Pues que le lleven el chisme. Sí, yo quiero mandarle un saludo primero que todo a la gente de Laboratorio 306 Arrot, que hace un programa de música indie muy bueno los lunes. Sí. A Felipe Sendales de Mitos Argentinos. Gran Felipe, saludos también. Que volvemos la otra semana con todo lo mejor de Mitos Argentinos. Los estaré escuchando. A One Step Beyond, que es lo mejor de la salsa, el punk y el ska, que lo hacemos desde La Haya, Holanda. Okay, mi amigo Raúl, que me confirmó que va a asistir a... En la Copa Santiago Bernabéu Bomillo Real Madrid, ya me confirmó que va a ir. Eso un grande. Una cosa es que uno lo invite y otra cosa es pagar porque vengan. Pero a nosotros nos pagan por jugar, bien, Dani. Bien, después hablamos de fútbol. Andrés Reyes con sus programas de 300 Radio. Andrés, hombre, a Juanito, que vamos a. El programa de él es el anterior al de nosotros, que es Rock and Philly, que es un programa de música de rock colombiano muy chévere. Bien, Juanito, un abrazo y a todos mis amigos en Argentina y en Estados Unidos que nos han venido preguntando que por qué no había vuelto de blues. A Mao Mendoza también. Mao Mendoza, a todos. Entonces, claro, a toda la gente que está con nosotros y que esperamos que nos aporten, como dice Dani, y nuevas bandas, nuevos grupos, si quieren estilo, lo que quieran, nosotros les los vamos por a complacer. Por supuesto, vamos a ser más abiertos a escuchar, no tenemos la verdad absoluta, nos encanta el blues como le encanta a mucha gente y esto se construye entre todos, Lucho. Esto es abierto, esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Sí. Me encontré acá en internet una reseña. No una reseña, sino unos párrafos que escribe un crítico de blues que se los voy a leer, Dani. Hágale. Mire, dice: sorprende lo sólido de una banda de blues sin bajo. Su sonido seco y rústico, inmerso de feedbacks y distorsión, demuestra un inquebrantable respeto por las raíces del blues. A menudo se los compara con The White Stripes, pero no hay parecido más allá de tratarse de un dúo de guitarra y batería. Su música suena mucho más ruda y compleja que la banda de Jack and Mike White. Tal vez menos fresca, menos comercial y pegadiza, pero sin duda más elaborada, más visceral y más oscura. Desde su irrupción allá en los comienzos del milenio, The Black Keys ha ido sorprendiendo y fascinando a críticos y fans disco tras disco, sin defraudar con ninguna de sus casi periódicas publicaciones ni caer en la monotonía gracias a esas esporádicas salpicaduras de indie soul que van dejando tras de sí. Es imposible elegir una canción o un disco dentro de tanta regularidad y homogeneidad. Tal vez Rubber Factory y An Attack and Release sean sus discos más perfectos, pero yo me decido por el sucio y áspero blues de garaje Dick Freakness, el disco que sirvió para consolidarlos como incómoda alternativa al mainstream del encefalograma plano. Lucho, lo que hemos siempre hablado, a nosotros siempre nos ha gustado el sonido sucio, Lucho. Y lo dice el autor de este artículo, con el cual estoy muy de acuerdo. Qué buen artículo, Lucho, describe perfecto lo que es Black Keys. Pero a mí me encanta eso, Lucho, el sonido sucio, el sonido ácido, ese sonido de garaje, ¿verdad? Esos dos primeros álbumes, ese es fantástico. No, y sabe que dice una cosa muy cierta, no se puede comparar con White Stripes. No, a mí me gustan White Stripes. Sí, pero no son otro concepto distinto. Otro concepto, sí. Hacen muy buena música. Y Jack White es un tipo interesante como guitarrista. No, son buenos, pero son distintos. Pero entonces, el sonido de estos locos parece que fueran hijos de negros, Lucho. Hay que decirlo así abiertamente. Sí, mucha gente que no los conoce se imagina que son negros. Por supuesto. Negros, y por no, ellos negros no son nada. Lucho, ¿con qué se conoció Black Keys en Colombia? Con Tighten Up, ¿no? Fue sí. La primera canción que creo que ha sido la única canción. Realmente que es que, Dani, yo poco de emisoras colombianas. No, yo menos. Eso es como la televisión colombiana, Lucho. Ahorita vamos a hablar de su blog más adelante, de cinco minuticos. Creo que la están usando los canales privados para torturar gente por allá en Afganistán, hermano. La ponen varias horas. No, muy mal, muy mal. Sí, hermano, una vaina. Y lo mismo con las emisoras, pocón, la verdad. Sí, sabe que cada vez menos, cada vez es mejor buscar alternativas en internet. Sí, como es nosotros, cierto. Hay muy buenas distinta. Emisoras independientes extraordinarias haciendo trabajos de investigación, de cultura. Eso es interesante, Lucho, que no se quedan en el chiste flojo, en el chiste vulgar. Por eso, en contra del SOPA y de toda clase de censura en internet. Ah, por supuesto, estamos totalmente en contra de cualquier censura en Twitter, en todo. Exactamente. Bueno, Lucho, este Thick Freakness lo grabaron en el 2003, como dijimos, en un día, y fue el primer álbum que hicieron con el sello Fat Possum Records. De Fat Possum creo que habíamos hablado en un programa anterior. Es un sello independiente americano cuya base está en Oxford, Mississippi, y obviamente un sello especializado en descubrir talentos del blues, Lucho. Trabajan mucho en el norte de Mississippi, en la región norte del Mississippi, y tenían entre sus músicos de cabecera al gran Earl Al Burnside, del cual se inspiraron The Black Keys para su primer álbum. Y como dice el New York Times, los críticos del New York Times, que muchos de los artistas que Fat Possum ha producido y que ha tenido entre sus acá se nos saltó un celular. Siga, Dani, tranquilo. Vamos con dos cancioncitas: Hold Me in Your Arms y Hurt Like Mine. Pero, ¿por qué no grabamos de nuevo ese? Hágale de unas, Dani, fresco. Bueno, entonces, Lucho, como decíamos, Dick Freakness se grabó en un solo día. Era en el basement de la casa de Patrick Kearney. Espera, que no haya abierto los micrófonos. Listo. Bueno, Dick Freakness fue grabado en un solo día en el basement de la casa de Patrick Kearney. Y el álbum lograron que fuera producido y distribuido por Fat Possum Records. De Fat Possum Records habíamos hablado en algún programa anterior, Lucho. Es un sello independiente de Oxford, Mississippi, que se enfoca más que todo en buscar artistas del norte de Mississippi. El sello ha sido inclusive mencionado por la revista New Yorker y por el New York Times, por sus críticos, como uno de los sellos que ha descubierto músicos más interesantes de esta zona. Entonces es raro porque ellos no son de la zona del Mississippi, Lucho, son de Akron, Ohio, pero su sonido era tan particular que parecía que fueran tipos de allá, ¿verdad? O sea, yo creo que los escucharon y Fat Possum, el sello, dijo: estos tipos pegan porque pegan, y efectivamente no se equivocaron y fueron los que hicieron la distribución de Thick Freakness, que tampoco pues tuvo un número de discos de CDs de impresiones pues bastante alto, porque como disco independiente pues tienen que someterse a las limitaciones, pero sin duda se convirtió en uno de los discos de culto, y como lo leyó Lucho en su artículo, muy bien lo decía, tal vez es el mejor disco, el más perfecto de los que haya realizado The Black Keys. Sí, para los fans y para los críticos es el mejor disco. No, es un disco porque fantástico, Lucho. Realmente fantástico. Es blues moderno. Blues moderno, pero con toques de acid rock, con toques de psicodelia, y la voz de Auerbach en un estado, pero... Sí, en su mejor momento. Increíble. ¿Con qué nos vamos, Dani? Bueno, vámonos con otros tres temas, Lucho. Vamos con Hold Me In Your Arms, Heart Like Mine, y I Cry Alone. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I sort of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Yeah. so tight that I could not see. Girl, you had a hold on me. She held so tight that I could not see. My girl had a hold on me. One day I let her go. It hurt so you never know. They had to let her go. It hurt so bad you cannot know. One day I let her go. Estás escuchando The Blues. Bueno, Lucho, escuchamos otros tres temas, excelentes temas del álbum Thick Freakness, el segundo álbum de Black Keys. Escuchamos las canciones Hold Me In Your Arms, Heart Like Mine y I Cry Alone. Sigamos hablando, Lucho, de esta gran agrupación que es Black Keys. Luego del álbum Thick Freakness, ellos sacaron un EP, un special product llamado The Moan, que fue lanzada en el año 2004. The Moan tenía cuatro canciones, la del título del álbum, The Moan, Heavy Soul, No Fun y Have Love Will Trouble. Las dos primeras escritas por Auerbach y Carney, y las otras dos, un cover de The Stooges y un cover de Richard Berry. Este álbum fue lanzado por el sello Alive y tenía una duración de 10 minutos 46 segundos. Este álbum fue el predecesor de su tercer álbum de estudio, un álbum ya mucho más elaborado, que fue Rubber Factory, que también, Lucho, al igual que los otros dos, tuvo un éxito bastante grande, el álbum de Black Keys. Voy a terminar de leer, Lucho, lo que estábamos leyendo hace un rato de la revista Rolling Stones española, donde dice que el 6 de diciembre de 2011 publicaron El Camino, su séptimo disco. Producido por Danger Mouse y grabado en Nashville, El Camino es uno de los álbumes más pop de los Keys. Han incrementado las guitarras distorsionadas y oscuras y las han mezclado con coros sexys y algo de glam de los años 70. Es un intento de mantenerse fiel al espíritu de la destartalada camioneta que aparece en su portada, pero imaginándola como un gran coche de lujo. Escriben sobre el álbum los compañeros de la revista Rolling Stones, versión norteamericana. El videoclip de su primer single, Lonely Boy, del álbum El Camino, es divertido y efectivo. Un tipo que baila de una forma particular, nada más. ¿Pero quién es este tipo? Lo contó el propio Dan Auerbach a Rolling Stone. Se llama Derek Tuggle. Es músico, actor y guardia de seguridad. Íbamos a hacer un video más complicado con Patrick y yo por allí. Pero tras ver el baile que se echó, decidimos dejarlo al solo. El tío lo clavó en una sola toma. Según su perfil de Facebook, Derek está soltero por si hay alguna interesada, dicen los de Rolling Stone. Interesante, ¿no? Fueron sí. a grabar un video donde iban a participar ellos, pero el negro se echó un baile que los dejó boquiabiertos y prefirieron dejarlo ahí. Y se convirtió en uno de los videos más vistos en la historia de YouTube, Lucho. No, además que ahí se nota que ellos poca figuración. Les da lo mismo si aparecen o no en sus videos. Sí, hay una anécdota, dicen que Dan y Patrick fueron a visitar con devoción musical la iglesia de Memphis donde predica el cantante Al Green. ¿Usted se imagina, no? ¿Poder ir uno a esa iglesia, Lucho? No, pues imagínese. Algo fantástico. Nos sentamos en el banco, éramos los únicos blancos que había allí. Nunca lo olvidaré, se puso a cantar Amazing Grace a capela. Fue una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida, dice Dan Auerbach. Ellos tienen alma de negros. Pero totalmente, total. Dicen que pasarán por Europa posiblemente en marzo, pero que no hay ninguna fecha en la que vayan a ir a España. Bueno, no somos los únicos, Lucho. Entonces preguntan los señores de Rolling Stones que si habrá algún promotor que se anime a llevarlo. No, si ni en España no aparece alguien que los lleve, ¿qué podemos pedir nosotros? Lucho, ¿sabe por qué son famosos también los Black Keys? Por sus videos, hermano. Sí, son no chéveres. No solo de Lonely Boy, sino que previamente habían tenido unos videos fantásticos con Next Girl, que es un video donde el protagonista es un dinosaurio, y Howling for You, en el que hicieron una superproducción dirigida por Chris Mars Piriello, que ganó el premio MTV precisamente por este video. Y es algo es realmente recomendable para los que no lo han visto. Es como estar viendo una película de Quentin Tarantino o algo por el estilo, Lucho. Attack and Release fue el quinto álbum de ellos. Fue el primero en estudio, ¿usted sabía? No sabía. Los demás todos los habían grabado en el garaje de ellos. Lo principal de el álbum que lo llevó a la fama fue que Danger Mouse tocó todo lo que fue piano, sintetizadores, órganos para el disco. Tuvieron una cantante y una intérprete de armónica, Carla Monday, que toca en I Got Mine, sí. Psychotic Girl y Unlies. Quedó número 13. Lo máximo que llegó fue el número 3 en Billboard. Sí. Y la canción I Got Mine quedó número 23 en la Rolling Stone de las mejores canciones del 2008. Bueno, yo creo que ellos nunca han luchado ni se han preocupado por estar en las listas de Billboard. A ellos les interesa hacer su música. Realmente no es. Casi siempre hablamos de los grupos y de los listados y de las canciones. Pero si usted se da cuenta, Lucho, con The Black Keys es un conjunto, o sea. Es el todo, es la buena música que han hecho. No es que hayan tenido un hit y uno diga, no, es que esta la rompieron. Bueno, Tiger and Upton, lo que sea. Sí, pero ellos no, digamos. La canción que más ha sonado, ¿no? Uno sabe que la mayoría de artistas, hay que decirlo, que sacan sus discos pensando en que una o dos canciones van a ser hits para facturar y las otras son canciones de relleno. Para The Black Keys no les interesa. Ellos hacen el disco como les gusta y yo creo que deben tener una libertad total. No los obligan a sacar un éxito. No, mire que Howling for You, el video aparece en Image Movie Database, que es la mejor página de cine del mundo, como un cortometraje, tiene una calificación de 8 puntos. Muy bien, porque ahí es muy difícil. Fue dirigido por Chris Mars Piliero, que ya había dirigido un par de videos más de ellos y uno de Britney Spears, había dirigido el de Next Door. Y ojo al reparto del video, lo protagonizan Tricia Helfer, que es preciosa, como Alexa Wolf. Sean Patrick Flannery, que se hizo famoso por esta película de los Boondock Saints, ¿se acuerda? Sí. La de los irlandeses en Boston. Corbin Bernsen, que fue una de las estrellas de los años 80. Todd Bridges, un actor negro. Diora Baird, que es una modelo muy bonita. Y actúan Patrick Carney y Dan Auerbach al final del video, como las teclas de negro. Es un video realmente divertido, muy bueno, Lucho, recomendado 100% para que la gente lo vea. Una muy buena producción al mejor estilo de película Tarantino Robert Rodríguez, Lucho. Sí, señor. Bueno, ¿con qué seguimos, Dani? Porque se nos está acotando el tiempo. Bueno, Lucho, vámonos con If You See Me, Midnight in Her Eyes y No Trust del álbum Thick Freakness. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I saw a on the road again. I'm on the road again. We'll be right back. Estás escuchando The Blues. Escuchamos tres temas de Thick Freakness que fueron If You See Me, Midnight in Her Eyes y No Trust. Fantásticos los tres temas, Lucho, y definitivamente, como lo hablábamos mientras sonaban los temas, es increíble cómo puede una banda de estas grabar en un garaje y tener un sonido tan sólido, tan nítido, siendo un sonido sucio y como quiera, pero suena muy, muy bien, suena muy rico, Lucho. Ojalá aquí se grabara en un garaje así. Yo de las disqueras mandaba a alguien para aprender. Sí, es cierto. Para aprender cómo es que se grababan. Sí. Porque, digamos, uno escucha el primer disco de ellos, digamos que sea el más chatarrero, y se escucha perfecto. Se escucha perfecto y se escucha nítido, se escucha comercial, o sea, exacto, no es nada como... No es como esos discos de Kraken o sí, la que se graba, sí, para ellos, sí, los hubieran grabado con una grabadora de periodista, Lucho. Sí, además que las guitarras suenan mal acá, o sea, nunca he entendido eso, porque no se ha podido lograr que los grupos muchas veces... Sí. Sin necesidad de grandes estudios puedan hacer grabaciones dignas. Y por eso es que no hay tanto disco independiente. Pero bueno, Lucho, ya eso es otro tema. Vamos, los quiero invitar a que lean mi blog. Aparece en mi Twitter. Un blog polémico. No, un blog, pero... Como todos los blogs, Lucho. Yo creo que el blog y el Twitter son sitios para desahogarse. Entonces, mi blog es me parece que dpp74.blogspot.com. La dirección está en mi perfil de Twitter, @dpp74, para el que lo quiera leer, lo invito. De pronto hasta se divierten un rato. Sí, Lucho. No, además que es bueno también escuchar, leer, sí, opiniones distintas acerca de los temas que pasan en Colombia. Un poquito ácido, pero espero que les guste. Lucho, antes de irnos nuestra recomendación del día, quiero recomendarles el disco Blues from Laurel Canyon, del gran John Mayall. Este fue un álbum que hizo John Mayall en el año 68. Fue el último disco que grabó con el sello Decca antes de trasladarse a Polydor. Y fue un disco que hizo precisamente desde Laurel Canyon en California, mientras vivió allí durante un año, año y medio, que estuvo viviendo en esa zona californiana y era como el sitio favorito de los músicos psicodélicos de la época. En este disco lo acompañaron el gran Mick Taylor, que fue parte de los Rolling Stones, Colin Allen en la batería y Stephen Thompson en el bajo, y una aparición especial del gran Peter Green, de quien estaremos haciendo un programa próximamente, en uno de los principales temas del disco, First Time Alone. Un muy buen disco, Lucho, se lo recomiendo. 61 minutos dura la versión extended y 47-59 la versión original. Muy buena. Lo escucharemos esta semana. Bueno, vamos a despedirnos preguntándole a Lucas, Lucho, cuáles son, porque él es fanático de los Black Keys. Sí, me estaba contando off the record que le gustan. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Black Keys, hijo? Next Girl y Howling for You. Dos grandes temas con los que despedimos este especial de The Blues con The Black Keys. Muchas gracias a todos, Lucho. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo The Blues. ¿Cómo, Lucas? Hasta la próxima semana, The Blues. Sí, señor. El sentimiento, el canto, la armonía y la música del alma están en el camino de nuevo. The Blues en 306 Deportes. Well, I sort of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. All right.